¿Qué opinas de la cura flamenco? ¡Toma! Oye, perdona, me ha dicho que hay una escuela de flamenco por aquí, ¿verdad? Sí. ¿Dónde está? Está ahí, en la tuya. Frente tuya. ¿Y sabes a qué hora abre? Sí, abre a las 7. A las 7 empiezan desde las 7 hasta las 10, se quedan hasta las 10, ¿vale? ¿Y cuáles diferentes palos de flamenco podemos escuchar ahí? Pues podemos escuchar bulería, flamenco y parrumba. Y ya como a usted le gusta más, aquí se toca piano, flauta, guitarra, cajón, cante, baile, hay de todo. ¿Y? De todo tipo de clase. Perdona, ¿y ellas están estudiando flamenco aquí? Ellas sí, están estudiando desde los 6 años. ¿Puedo hacer un bailecito? Llevan desde los 6 años estudiando aquí. A ver el bailecito. Toma. Agua. Rata. La escuela de flamenco es un activo porque allí te despeja la cabeza, te pone a bailar y está allí y echa un ratillo.